Bueno, pues aquí estamos en esta primera colaboración para Babel Latinoamericano. Un saludo a toda la banda de Italia, un saludo también a toda la banda de Latinoamérica, por supuesto. Y bueno, yo soy Coyote Lagañas, periodista e ilustrador que pues nace aquí en el ombligo de la luna, en México, Distrito Federal. Un saludo desde aquí. La intención de esta columna pues es darles un contexto de lo que pasa en nuestro país en este momento y de esa manera darles también un breve esbozo de lo que ocurre en este momento en el país. Precisamente por esta razón, la actual colaboración se llama El Terror de la Paz. Y bueno, precisamente al respecto, el corresponsal de la BBC en México, Stephen Gibbs, dice que más de la cuarta parte de los asesinatos ocurridos en todo el país pues han sido a través del narcotráfico y principalmente en Ciudad Juárez. En México, como en la mayor parte de Latinoamérica, a pesar de conservar un desempeño económico aparentemente sólido en los últimos años, actualmente sufrimos las consecuencias de la crisis financiera global. Y esta situación representa un gran desafío a los intereses estadounidenses por la proliferación de los gobiernos populistas en esta región, de acuerdo con la evaluación anual de los desafíos estratégicos de Estados Unidos que recientemente salió a la luz. Dicho informe, este informe del que estamos hablando, señala que el poder de los cárteles de droga mexicanos impide la capacidad de las autoridades federales de México para gobernar partes de su territorio e inhabilitan la consolidación de instituciones democráticas. Y es que no es para menos, pues en los últimos meses se han sucedido varios hechos alarmantes, como pandillas rivales de narcotraficantes, especialmente en ciudades cercanas a la frontera con Estados Unidos, y estas pandillas pelean sangrientamente por el dominio de esas zonas. En algunos de estos conflictos armados, como el ocurrido en Cancún, han estado envueltos oficiales tanto activos como retirados de la policía. Los especialistas dicen que el patrón colombiano comienza a emerger en México con la diversificación de actividades ilícitas hacia el secuestro y otras fuentes lucrativas de ingresos. Colombia se ha convertido en el país con mayor número de secuestros, pero el fenómeno parece haberse trasladado a México, donde ha cundido el alarma hasta el punto de que el Departamento de Estado estadounidense alertó del peligro que representa a sus conciudadanos visitar el país, lo cual, por cierto, incomodó al gobierno mexicano, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública argumentó ante diputados federales que la violencia en Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, es por la disputa entre los cárteles de Juárez y Sinaloa, opinión que increíblemente la Secretaría de Estado estadounidense Hillary Clinton respaldó, asegurando que en México no existen territorios ingobernables, y advirtió que el narcotráfico fracasará aunque disemine la violencia y trate de erosionar la ley, por lo que apremia a establecer una alianza fuerte y sostenida. Todo lo anterior tiene la intención de preparar el terreno para la visita del demócrata Barack Obama, recientemente elegido presidente de Estados Unidos, los días 16 y 17 de abril. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación abrió una investigación en contra del cantante franco-español Manu Chao para determinar si incurrió en violaciones al artículo 33 constitucional, que determina que los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país, pues el otrora frontman de Mano Negra aprovechó el Festival de Cine en Guadalajara para señalar que el conflicto de Atenco es terrorismo de Estado. La Secretaría de Gobernación, encabezada por Fernando Gómez Montt, solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración toda la información relacionada con la calidad migratoria con la que ingresó el cantante a nuestro país, así como la naturaleza del evento al que asistió y los pronunciamientos que realizó. Y es que, de acuerdo con dicho artículo, la Secretaría tendrá la facultad exclusiva de hacer abandonar el territorio nacional inmediatamente y sin necesidad de juicio previo a todo extranjero cuya permanencia juzgue inconveniente. Recordemos que los primeros días del mes de mayo del año 2006 se suscitó un enfrentamiento entre pobladores de San Salvador Atenco a las afueras de la ciudad y policías federales preventivos, pues Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y el panista Vicente Fox, como presidente de México, pretendía desalojar a campesinos de la región de sus tierras, derivando en un escenario hostil y en una revuelta donde menores de edad perecieron, también hubo violaciones y en la actualidad aún hay atenquenses encarcelados. El pasado 26 de marzo, el escritor uruguayo Eduardo Galeano recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Veracruzana. La opinión siempre aguda del autor nos ayudará a contextualizar nuestra colaboración, pues al referirse a las leyes antiterroristas en Chile, por cierto, único país de la región con semejante marco legislativo, contra la comunidad mapuche, un pueblo indígena al sudoeste de Argentina. Y dice Eduardo Galeano que a muchos nos parece un escándalo que siga aplicándose esta ley antiterrorista a las víctimas del terror de Estado y a las víctimas del terror del gran capital, el gran terrorista del mundo, el que está acabando con el planeta, los atentados más feroces contra la gente. gente y contra el mundo, los cometen los que después son recompensados y, en cambio, se considera terroristas a sus víctimas. Al zapatista de Irak, Muntandar al-Zaidi, como yo lo llamo, lo condenaron a 3 años de cárcel y, en cambio, Bush, el terrorista de Estado que más gente asesinó en los últimos años, un serial killer, está de lo más feliz en su casa en Texas. Eso es lo que dice Eduardo Galeano. Y bueno, pues mandando un saludo de nuevo a toda la banda de Europa, a toda la banda de Latinoamérica, aquí desde Código DF Radio, desde el ombligo de la luna, por supuesto. Y un especial agradecimiento a Babel Latinoamericano por esta colaboración. Muy buena vibra, yo fui Coyote Lagañas, nos escuchamos hasta la siguiente.